Documentos, Radio Nacional de España. 70 años de Radio Exterior de España. Historias de la onda corta. Radio Exterior de España cumple 70 años. Aunque recibirá ese nombre durante la transición a la democracia, tres décadas antes, el 15 de marzo de 1942, Radio Nacional de España oficializó sus emisiones en onda corta para transmitir al mundo la cara amable de un régimen al que vetaban en las Naciones Unidas y otros foros internacionales. La onda corta está ligada a la historia de la telegrafía sin hilos. Antes incluso de que se fundase Radio Nacional, la dictadura de Primo de Rivera había otorgado a la compañía Transradio Española el monopolio para operar entre nuestro país y el resto del mundo. América es uno de los destinos principales. Hacia allí parte este mensaje de Alfonso XIII del año 1922, que es uno de los primeros documentos que se graban en España para ser transmitidos por onda corta. Naciones de América, a vosotras, que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza que ya era suma de razas diversas unidas por una fe, conquistadora de tierras y cielo, sus soldados y sus santos, sus doctores y sus artistas. La oración todo ello de un pueblo que sabía elevar su espíritu sobre la pesadumbre de los días y la cerrazón de lo presente hacia un porvenir justiciero. A vosotras va mi saludo, que bien quisiera refrendar algún día con mi presencia. La onda corta es una banda de radiofrecuencias que se propaga en línea recta y tras rebotar en la ionosfera puede escucharse en puntos remotos, incluso dar la vuelta a la Tierra. Hasta la aparición de los satélites de comunicaciones y más recientemente Internet, la calidad de su sonido deja mucho que desear, lo que no impedirá que a lo largo del siglo XX sea un poderoso medio de comunicación y al mismo tiempo de propaganda. Pero ¿cómo se escuchan las primeras emisiones? El año 1935, el oftalmólogo Ramón Castroviejo graba en Nueva York este programa emitido desde Madrid y manda la prueba de sonido a España con un saludo personal. Radio Española, Madrid, España. En emisión especial dedicada al Centro Vasco Español de México. Acaban ustedes de oír notas cantadas por el Ruiseñor Navarro. Aquí Ramón Castroviejo de Nueva York envía un saludo cariñoso a la estación radiodifusora iberoamericana Transradio Española. Adiós. El locutor David Cubedo comienza su carrera radiofónica el año 1934 en la emisora privada EAQ Transradio Española, que tiene la antena en Aranjuez. Lee noticiarios para los emigrantes españoles en el mundo y puede ensayar esas transmisiones suyas que luego marcarán época en Radio Nacional. Nosotros les ofrecíamos esos programas trucados en el estudio de La Unión y el Fénix Español, Alcalá 45 de Madrid, donde teníamos los estudios, y por ejemplo, para ofrecerles una retransmisión en directo de 4 minutos o 5 minutos de la Semana Santa de Sevilla, contratábamos a unos cantadores de saetas, hombre y mujer, contratábamos a unos hombres con tambores y otros con cornetas, y yo me hacía un texto y decía: nos encontramos en la calle Sierpes de Sevilla en el momento que pasa el Cristo del Gran Poder, o la Virgen de la Esperanza de Triana, y en este momento un cantador, y entonces yo le decía con la mano: cante, y cantaba. A tu hijo en la gloria prometida. 19 de enero de 1937, en plena guerra civil, Francisco Franco crea en Salamanca Radio Nacional de España. Es un arma de propaganda para alentar a sus tropas y minar la moral del bando republicano con los partes de guerra que lee Fernando Fernández de Córdoba. Algunos los graba con días y hasta semanas de antelación en discos de pizarra, como este de 1938. Por eso evita cualquier concreción. Es incalculable el número hecho de prisioneros. Han quedado copados varios batallones con toda su oficialidad. Nuestras tropas siguen la labor de limpieza del extenso sector ocupado ayer. Se han registrado indescriptibles manifestaciones de entusiasmo a la entrada de nuestras tropas en los pueblos ocupados hoy. Los sublevados contra la República quieren expandir también su versión de la guerra más allá de nuestras fronteras. Rufo Bañales toca el cornetín para anunciar el parte de guerra que se lee en diferentes idiomas. Había 5 copias, para inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Yo lo hacía distinto el parte. Que cuando había, por ejemplo, un parte sin novedades dignas de mención, les hacía tarí, tarí, tarí, tarí, tatí, tatí, tatí, tatí, tatí, tatí, y hacía la atención esa corta. Sin embargo, cuando había un parte bueno que habían tomado una capital, hacía tarí, estaba un rato así con la atención para dar señal de que era distinto. A determinadas horas del día y de la noche, aun en las circunstancias más difíciles, las de la vida cotidiana en Madrid, por ejemplo, nos entregábamos a escuchar los boletines y los comentarios de Radio Club Portugués, de Radio Tánger, de la BBC de Londres, de Radio Moscú, de Radio París. La guerra de las ondas servía eficazmente a la otra, más dura y más sangrienta, de los campos atrincherados y de las ciudades militarizadas. El diplomático y periodista Manuel Aznar Zubigaray recordaba en 1968 aquellos años en que la onda corta fue tan eficaz como los cañones. La prueba de la radiodifusión como elemento de combate fue tan decisiva en España que no podíamos sentir sorpresa cuando la vimos multiplicarse y ampliarse universalmente durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Y fuegan! Fue tan poderoso el sistema que Goebbels creó, tan fuerte la inteligencia con que supo servirlo y tan acerada la voluntad de su ejercicio, que hasta última hora prevaleció entre millones de alemanes e incluso en poblaciones neutrales la idea de un último prodigio que sería capaz de acabar con el inmenso y ya irrevocable poderío aliado. Esas potencias que se enfrentan a la Alemania nazi y la Italia de Mussolini conocen también el poder de la onda corta. El primer ministro británico Winston Churchill, el presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt y los mandos de la poderosa aviación soviética recurren, como Goebbels, a la radio. One of the most remarkable features of this war has been the partnership. The United States was at peace with that nation, and at the solicitation of Japan, was still in conversation. Cuando termina la Guerra Civil Española, los vencedores siguen utilizando la radio como medio de propaganda, no solo de puertas para adentro. A partir de 1942, Radio Nacional de España regulariza las emisiones en onda corta para contar su verdad a esas naciones que le cierran las puertas de los organismos internacionales. se dirige también a los emigrantes, a los 18.000 voluntarios de la División Azul que luchan junto a Alemania contra la Unión Soviética y, en este caso para denigrarlos, a los españoles que tomaron el camino del exilio. Acaba de nacer Radio Exterior de España, aunque no recibirá ese nombre hasta muchos años más tarde, en 1978. Matías Prats, otra de las voces canónicas de Radio Nacional, hace sus pinitos en la emisora de onda corta que emite desde Málaga. No había un orden programático, yo era el que acondicionaba los muebles del estudio, el que situaba el micrófono, el que me hacía un pequeño guioncillo, voy a hablar de esto esta noche, escribía un editorial, buscaba los discos sobre la marcha, era una forma anárquica de programar, pero incluso creo que ha sido la única vez que la anarquía ha deducido de ella algún provecho, porque a la gente le gustaba. A la gente le gustaba que se improvisaran los temas, que yo adivinara lo que estaba deseando que pusiera un señor en Río de Janeiro o en alguna población venezolana o en el Canadá, donde teníamos muchos oyentes. Y por esos milagros de la propagación radiofónica, había ocasiones en que desde el Japón... Durante los años de la Guerra Fría, que se extenderá desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la desaparición del bloque socialista, llegan a España refugiados de los países que han quedado en la órbita de Moscú. El régimen de Franco los acoge en la universidad y otros centros oficiales. Algunos recalan en Radio Nacional de España, en sus emisiones de onda corta, para traducir a los idiomas que se hablan tras el telón de acero las consignas de Franco contra el comunismo. En los momentos más duros de la confrontación entre bloques, Radio Exterior llegará a emitir en 20 idiomas extranjeros. Homero Valencia, que luego sería director de Radio Exterior y Radio Nacional de España, trabajaba en las emisiones de onda corta cuando llegó del frío un extraño personaje. Era un general, no sé si lituano o letón. Bueno, este señor venía de noche, yo estaba de secretario de redacción, en los informativos, y le entregábamos las noticias en español que había que traducir. Él se sentaba ante un micrófono, zaca atrás, y largaba, se iba, hablaba poquísimo, era un armario y tal, hasta que de repente nos llaman de la CIA. Todo el mundo dice, oye, ¿ustedes saben lo que están emitiendo en su servicio para Europa, en ruso, en alemán, o en no sé qué tal? Pues no, la verdad es que no, nosotros le damos un texto, pero no hay nadie aquí tal. Era todo lo contrario. Era un espía soviético. El municipio de Arganda del Rey, a 20 kilómetros de Madrid, está ligado estrechamente a la historia de Radio Nacional. En 1944, el gobierno franquista y la Alemania de Hitler firman un acuerdo para crear allí un centro emisor con una estación de onda media de 120 kilovatios y otra de onda corta que alcanza los 40. Las emisiones de esa incipiente Radio Exterior de España van dirigidas de manera especial a los países hispanoamericanos, pero también a África, Europa y Filipinas. La programación, al principio breve, está a cargo de otra voz que se hará familiar para los oyentes de Radio Nacional, Juan Martín Navas. Trabajan con nocturnidad porque a esas horas la onda corta se propaga mejor. Aquellas emisiones empezaban aproximadamente a las 12 de la noche, de 12 a 1 de la noche, y terminaban a las 4 de la mañana. Se reincorporó al elenco de Radio Nacional el veterano actor y locutor de Radio Nacional de la época fundacional en la guerra, Fernando Fernández de Córdoba, y en unión de Ignacio Mateo y de Matías Prats, a mí me cupo la fortuna de realizar aquellas emisiones. Me tuvo desconocido para la mayoría de la audiencia española porque las emisiones en ondas cortas no se captaban en la península, ni siquiera en las islas adyacentes, ni siquiera en el más mínimo pedazo de tierra española donde un compatriota, dentro de su jurisdicción nacional, pudiera contestarme. Siempre era algún cordobés o algún vasco o algún catalán que estaba por lejanas tierras quien acusaba la recepción de mi palabra. Había diálogos humorísticos que hacía Sánchez Silva colaboraban de una manera literaria Felipe Sassone, la firma política, los comentarios políticos estaban encomendados a Pérez Madrigal. Y los jueves concretamente se invitaba a todos los actores de teatro y de cine que había en Madrid, cómicos, dramáticos, etcétera, Rafael Ribelles en aquella época, Carmen Carbonell, Concha Catalá, Vico, Rodero. Yo no soy muy partidario de Lope de Vega, hablo desde el punto de vista de actor, naturalmente, no desde el punto de vista de espectador. Cuando voy a ver una comedia de Lope de Vega, me gusta mucho toda la frescura, toda la ingenuidad, toda la belleza tremenda de los versos de Lope. Desde el punto de vista de actor no puedo hablar lo mismo. A mí Lope de Vega no me convence. Estas emisiones dieron una gran importancia a nuestra vida cultural y artística más allá de nuestras fronteras, y también difundieron el espíritu político y lo que era en realidad España bajo la égida de Franco. En la Vega del Jarama, en Arganda del Rey, dos primeras emisoras de 100 kilovatios en onda corta del conjunto de cuatro que también están construidas y montadas, son inauguradas por el ministro de Información y Turismo, señor Arias Salgado, a quien acompaña el subsecretario del departamento, don Manuel Ferbiá, los directores generales de Radiodifusión, Turismo y otras autoridades. Recorre el ministro las distintas instalaciones del edificio, cuyo conjunto compondrá el centro emisor de onda corta. Tras la bendición de las obras, el señor Arias Salgado pronuncia un discurso retransmitido a los países de habla castellana y les dice que es obligación nuestra hablar con voz lo bastante alta para que quien quiera oírnos nos escuche y quien nos profese amistad o afecte indiferencia no pueda ignorarnos. El centro emisor de Arganda del Rey avanza en tecnología y potencia como atestigua este nodo de 1954. No se conserva testimonio sonoro del discurso del ministro, pero solo un año después, Arias Salgado imparte doctrina sobre la función del periodista en la España de Franco. A saber, que la información es, por su propia naturaleza, el campo donde se resuelven los problemas generales de comunicación entre el mando político en sus diversas manifestaciones y esferas y el cuerpo entero de la comunidad social, entre el gobernante como autoridad y los ciudadanos como súbditos a ella sometidos. Estamos, pues, amigos y camaradas, situados en el centro mismo de las relaciones entre la libertad y la autoridad, entre la opinión pública y la ley. La verdad española resonará en adelante con más y más amplitud, merced a los nuevos equipos emisores que poseen la característica de poder ser acoplados dos a dos sobre cada una de las redes de antenas previstas para producir en ellas una potencia de 200 kilovatios. Un sistema de redes de antena de distinta frecuencia están dirigidas a América del Norte y América del Sur, Filipinas, Europa Central, Canarias y posesiones españolas del Golfo de Guinea. Próximamente se instalarán dos antenas más, una para el servicio de Oriente Medio y Norte de África y otra omnidireccional para servicios europeos. Un año después de que se inaugure el centro emisor de Arganda del Rey, en 1955, España es admitida en la ONU. Estados Unidos le agradece así la instalación de bases militares en nuestro territorio, firmada dos años antes en el Pacto de Madrid. La Casa Blanca encuentra en el Palacio del Pardo un aliado incondicional en su lucha contra el comunismo. Por eso, el gobierno de Franco autoriza en 1959 que Radio Liberty emita desde la localidad gerundense de Pals. Ese centro emisor, que estará en activo hasta 2001, cuando ya no quede ni sombra del bloque soviético, se dirige a los oyentes en los idiomas de esos países y tiene incluso un correo postal en Londres por si algún ciudadano de la Europa del Este o de Asia puede burlar la censura y mandarles información. Дорогие друзья радиослушатели, запишите адрес, по которому вы можете нам писать. Анна Петрова, 150, Хенникер Гарденс, Лондон, Е.6, Англия. Radio Liberty, además de aliado ideológico, reporta pingües beneficios a Radio Nacional de España porque el gobierno de Franco decreta que las emisiones en onda corta sean competencia exclusiva de la emisora gubernamental y los Estados Unidos se ven obligados a pagar un canon por mantener el centro emisor de PALS. La onda corta española, mientras tanto, libra su particular batalla contra el marxismo y lo que el régimen denomina la conspiración judeo-masónica. Sería pueril creer que el diablo se someta, inventará nuevas tretas y disfraces, ya que su espíritu seguirá maquinando y tomará formas nuevas de acuerdo con los tiempos. La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Periódicamente la vemos levantar cabeza en el exterior y en su soberbia y ceguera pretender envenenar y avivar de nuevo la innata curiosidad y el afán de novedades de la juventud. La onda corta en esos años de posguerra tendrá su camino de ida y vuelta. Desde el extranjero se emiten hacia España mensajes antifranquistas. Radio Moscú, Radio Pekín y Radio Tirana de Albania, desde la que habla Chicho Sánchez Ferlosio, hijo del fundador de Falange, Rafael Sánchez Mazas, son algunas de las más beligerantes. Pero por encima de todas ellas se sitúa esta emisora, cuya programación elaboran exiliados españoles. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. A través de la Pirenaica, en abril de 1963, la presidenta del Partido Comunista de España, Dolores Ibárruri, lanza su proclama internacional para salvar la vida del comunista Julián Grimau, al que un tribunal militar franquista sentenciará a muerte. En ese mensaje, Pasionaria arremete duramente contra el presidente del tribunal, Enrique Eymar, que había sido comandante del ejército republicano y, aunque lo procesaron al acabar la guerra, se ha entregado de forma incondicional a la causa franquista. Yo no sé, juez Eymar, quién te ha parido. Quizás una santa mujer, que a veces en la vida sucede que de una madre buena nazca un monstruo. Pero si no sé quién te echó al mundo, sí sé que si tienes hijos, cuando conozcan tus crímenes y tus sangrientas actividades, desearán mil veces haberse muerto antes que haber nacido de ti, engendro de hiena y de chacal. Dolores Ibárruri se dirige también a la delegada nacional de la sección femenina, Pilar Primo de Rivera, que no hace acuse de recibo a su mensaje. ¿Es extraño que una comunista se dirija a una falangista? Sí, no es corriente, pero en el tablero está la vida de un hombre que es necesario salvar. Usted, Pilar, y permítame la familiaridad de un adversario, dirá que los republicanos fusilaron a su hermano. Es verdad. Es una dolorosa verdad. Pero era la guerra. Y hasta ese momento, ¡cuánta sangre! ¡Cuánta ruina! ¡Cuánto duelo! ¡Cuánto estrago tenían en su haber quienes se sublevaron contra la República! Mosaico español. Noticias de España. Humor. Música española. La España de cada provincia. Todo en Mosaico español. Un programa de 30 minutos dedicado a los españoles residentes en el extranjero. Lo ofrece el Instituto Español de Emigración. Reciban nuestro cordial saludo de siempre, amigos. Suena para ustedes ya el pasodoble con Divisa Verde y Oro. Después de Arganda del Rey, Radio Nacional inaugura en 1964 otro centro emisor de onda corta en Tenerife, conocido como el del Atlántico, que tendrá enorme audiencia en Cuba y Venezuela. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España transmite para Hispanoamérica desde el otro lado del Atlántico. El tercer emisor de onda corta empieza a funcionar el año 1971 en Noblejas, provincia de Toledo. España, con sus tres centros, que suman casi 3.000 kilovatios de potencia, tiene el mundo a su alcance. Aunque ha pasado un cuarto de siglo, el discurso que pronuncia en Noblejas el ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, difiere poco del de su antecesor, Arias Salgado. Lo que de ella salga será la voz de España para el mundo. Será para muchas gentes la posibilidad de un conocimiento directo de nuestra realidad, tantas veces y en tan gran medida deformada por interesadas versiones. Esta, pues, va a ser la voz de España, de su gobierno, de su pueblo, la más poderosa voz ante el mundo. Va a ser una voz entrañable, desinteresada, animada de un afán de relaciones permanentes con todos los pueblos y en especial con los de nuestra propia estirpe, de un deseo también de informar a los emigrantes que en los cinco continentes, pero especialmente en Europa e Hispanoamérica, mantienen orgullosamente su condición de españoles egregios. Romería en Galicia. Un mensaje a todos los gallegos que en los más diversos lugares de Europa nos escuchan en estos momentos. La gaita gallega, con el tamboril y el bombo, es siempre pregón de nuestro folclore, hecho fiesta por el santo, el patrón o la mies que se recoge. Gallegos en toda España, al igual que en Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Inglaterra. Romería en Galicia se transmite todos los sábados a las 12 de la noche. Para establecer un vínculo con todos los gallegos residentes fuera de la región y fuera de la patria. Para los descendientes de aquellos que marcharan a hacer la América en el aleve y negreiro vapor de Rosalía. Empecé para América. Pero luego después, como empezó el auge de la emigración, ya me dijeron, no, mira, tú vas a dirigirte a toda Europa porque es ahora donde hay más gallegos. Me tenían cariño, no sé si porque yo se lo tenía a ellos, porque me daba mucha pena que estuvieran fuera y desamparados como estaban al principio. Y yo ponía toda mi alma, eso es de verdad, muchas veces lloraba y no quería que se me notara porque es que lo sentía de verdad. Voyme con él. Adiós, queridiños. Astro viernes, si Dios que. Radio Nacional de España les ha ofrecido Terriña, emisión dedicada a la colonia gallega residente en los distintos países de Europa, que cada viernes escribe y presenta en lengua vernácula anduriña. Corren los años 70. La dictadura toca su fin y además de cantos regionales y pasodobles, por la onda corta de Radio Nacional se cuela de vez en cuando algún disco que la censura prohíbe radiar en España. Incluso las noticias están sometidas a menos control que las que se dan en nuestro país. Desde la muerte de Franco hasta que se apruebe la Constitución de 1978, año que supone también el nacimiento oficial de Radio Exterior de España, la onda corta de Radio Nacional transmite al mundo los hechos que cambiarían nuestra historia. Nuestro caudillo se despide de esta España a la que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. En esos primeros años de la transición, el engranaje del régimen franquista continúa activo y aún es necesario recurrir a las emisoras de onda corta que llegan del extranjero para saber lo que sucede en España. Sintonizan ustedes la emisora de la BBC radiando para España su programa nocturno. Señoras y señores, muy buenas noches. En España, los grupos de izquierdas están expresando su desacuerdo con el indulto del rey Juan Carlos anunciado la noche pasada. El indulto alcanzará principalmente a los delincuentes de derecho común, pero afectará únicamente a un número limitado de presos políticos. Radio Deutsche Welle, la voz de Alemania. Pocos después de haberse dado a conocer la amnistía, fueron detenidos cuatro miembros del Partido Socialista Obrero. A tres se lo soltó posteriormente, pero el cuarto, un minero de Ávila, fue ferozmente torturado por la policía y continúa preso. Vitoria, 3 de marzo de 1976. La policía mata a 5 huelguistas. Este sonido se emitirá por Radio Nacional mucho tiempo después. Yo siempre... Hemos hablado alguna vez, hemos tratado el caso de la protesta de algún empleado, de algún jefe de oficina laboral o algún agregado laboral, había agregados laborales en cada uno de los países de Europa donde había emigración española, porque protestaban porque habíamos entrevistado a notorios comunistas. Pedro Gómez fue jefe de programas sociolaborales de Radio Exterior entre 1977 y 1981. Claro. Mandaban cartas protestando de ese hecho que había, ese reportaje que había realizado un equipo de Radio Exterior de España. Aquí esa carta no tenía efecto porque ya se sabía que no podía ser de otra manera, tarde o temprano se iba a tener que contar con los comunistas. Y luego, a los 3 meses, cuando ya se había legalizado el Partido Comunista, en las propias sedes de las capitales europeas, los agregados laborales que habían protestado porque habíamos entrevistado a comunistas estaban hermanadísimos y encantados de conocer y de tratar y de acudir a actos públicos en compañía de esos comunistas a los que habíamos entrevistado y de los que nos habían denunciado la entrevista. De España para los españoles. Un servicio de Radio Nacional de España en Barcelona dirigido a cuantos españoles nos sintonicen lejos de sus hogares. Música, cartas y mensajes de todos para todos. Empezamos hoy con una solicitud. España, de mi querer. A Dios le pido llorando que pronto te vuelva a ver. El año 1978, cuando se aprueba la Constitución y nace oficialmente Radio Exterior de España, desaparece de la programación un espacio que desde 1964 ha conectado a los emigrantes con sus familias en España. La presentadora, María Matilde Almendros, ha merecido el premio Ondas por ese trabajo. El programa de España para los españoles fue una idea de Jorge Arandes en colaboración con José María Tavera. Hicieron, hay muchos españoles trabajando fuera de España. Les era casi imposible trasladarse, aunque tuvieran unos días de vacaciones en Navidad, regresar a España para pasar unos días con la familia, porque su propósito era ganar un dinero para regresar a casa. Entonces, dijeron, podríamos hacer un programa abriendo los micrófonos de Radio Nacional a quien quiera que escriba desde el extranjero o desde España, con carta dirigida a los españoles en el extranjero, mandando algún mensaje y pidiendo si quieren escuchar una música determinada, como si fuera una tarjeta de felicitación. La popularidad de María Matilde Almendros es tal que hasta tiene su pasodoble, como los toreros. Se lo dedica el niño de Baena y los oyentes de su programa piden escucharlo un día sí y otro también. Locutora, tú que mandas los mensajes desde Radio Nacional. Locutora, a todos los emigrantes que en nuestra patria no están. Locutora, de España siempre me acuerdo. Locutora, locutora, locutora, María Matilde Almendros. España arrastra la crisis del petróleo de 1973. Cuando se firman los pactos de la Moncloa en 1977, la inflación se acerca al 50%. Seguimos siendo un país de migrantes, pero con otro perfil. Eduardo Sotillos lo tiene en cuenta cuando llega a la dirección de Radio Nacional en 1981 y 4 años más tarde, después de haber sido portavoz del gobierno, a la de Radio Exterior de España. Pasaron años, unos se integraron, otros volvieron y otros dejaron a sus hijos. Es decir, y sus hijos formaban ya parte de una segunda generación en la que sí estaban ya más integrados. Y entonces esos hijos integrados que podían seguir teniendo, lógicamente, la referencia de España, a mi juicio, ellos ya y sus padres en otro momento, tenían la obligación ellos y la obligación nuestra, los dos, de colaborar a que se integraran en lo que era su país. Realmente, no, o sea, mandándoles una información que era muy similar a la que pudieran estar escuchando si estuvieran en Toledo, en Burgos o en Guadalajara. Es decir, para saber dónde estaban, porque unos volvían y van a ser ciudadanos de un país. No podían tener una visión sectorializada de ese país, dirigida como a un gueto, al gueto de los emigrantes. El testigo de María Matilde Almendros en Radio Exterior de España lo recogen otras mujeres como Aurora Sánchez con el programa España Ahora Mismo y Olga Calleja, que mantiene a los emigrantes en contacto con su país en Correo de Europa. España Ahora Mismo. Os lo dice la cuña y os lo decimos nosotros. Esto es España Ahora Mismo, ese programa de Radio Exterior de España que cada tarde acude a su cita a las 5:20 y está con vosotros hasta las 7 de la tarde, tratando de haceros compañía, pero también de ofreceros toda la actualidad que en nuestro país se produce, las noticias de más interés, las intervenciones políticas, a veces culturales. Hola, bienvenidos todos a Correo de Europa. Saludos cordiales de Juan Lamas y Olga Calleja. Dice un refrán que no hay personas tan vacías como aquellas que están llenas de sí. Tenemos una carta de nuestra fiel y buena amiga Feli Seuba, de la familia Seuba de Alemania, con retraso para Olga, que hoy tienes fiesta de tu aniversario, pues para ti miles de felicidades y también para que tu cumpleaños, que bueno, sea maravilloso siempre. De por aquí no tengo que decirte, lo único que tenemos un sol precioso, no es normal para esta tierra, que siempre llueve. Gracias por la contestación de mis cartas y por el gesto que has dedicado. Ten en cuenta que para ellos es la radio, es la única radio, porque, por ejemplo, aquí en Madrid pues hay infinidad de emisoras, si no te gusta una, conectas la otra. Para ellos, Radio Exterior de España es su radio. Y nosotros, los que trabajamos aquí, somos su gente, los que les informamos de lo que ocurre en el país continuamente. Hasta el tiempo quieren saber qué hace en Madrid. 14 horas, tiempo universal coordinado, son las 3 de la tarde aquí en Madrid, España. Son las 8 de la mañana en Madrid, España, las 7, tiempo universal coordinado. Son las 19 horas, tiempo universal coordinado, las 8 de la tarde, hora peninsular española. 12 horas, tiempo universal coordinado, la 1 de la tarde en Madrid, en España. Radio Exterior de España, al igual que todas las grandes emisoras de onda corta, toma como referencia horaria el tiempo universal coordinado, que en lengua inglesa corresponde a las siglas UTC. Eso permite a los oyentes de cualquier parte del mundo tener una hora de referencia común frente a los distintos usos locales. El tiempo universal coordinado, que se mide con relojes atómicos, se instaura en 1972 y es más exacto que el horario GMT, que se define en el Observatorio de Greenwich, tomando como referencia la posición del Sol. Con la llegada de la democracia, el Estatuto de Radiotelevisión Española, una ley del año 1980, regula también la radio y la televisión públicas. El Estatuto insta a reflejar la pluralidad de la sociedad española, y esa realidad variopinta comprende las lenguas cooficiales del Estado. Radio Exterior de España las usará en su programación. Informativos en catalán, gallego y vasco en Radio Exterior de España. Hola, benvinguts a l'informatiu en català de Radio Exterior de España. Este é o informativo galego que de seguido lles ofrecemos na sintonía de Radio Exterior de España. Donostiatik agur bero bat albistegi honetako entzule guztiei. Pasan largas temporadas fuera de España, pero sus circunstancias son distintas a las de los emigrantes porque no están en contacto con otras culturas. Su campo de trabajo es el mar y desde hace décadas Radio Exterior de España los mantiene al tanto de lo que sucede en tierra firme. Saludos muy cordiales desde Galicia. Españoles en la mar. Desde tierra firme ponemos proa a todos los mares. Un programa de Radio Exterior de España que surca las ondas hace ya más de 30 años. El español medio no sabe que hay 45.000 españoles en barcos mercantes, que 25.000 andan en barcos extranjeros, con lo cual se agudiza más la profesión. Marino y además emigrante. El español medio no sabe que por las especiales características de vida de los barcos, en ellos se producen unos desequilibrios psíquicos muy superiores a los que pueda tener el hombre de tierra. Españoles en la mar. Saludos desde Madrid. Sector conservero y extractivo se enfrentan a raíz de las importaciones de lomos de atún sin aranceles. Los primeros solicitan que les lleguen 30.000 toneladas en esas condiciones. Los segundos... JRR es el hombre del sonido. Cholo Hurtado, servidor y amigo, les habla. Hola América, este es nuestro saludo de cada día. Lo elaboramos en la casa de la radio Prado del Rey y lo transmitimos por las potentísimas ondas de Radio Nacional de España. En buena racha de éxitos, Juan Bau. El más reciente disco de este joven artista español se llama... 1992, Venas. Año de encuentros en España. Año de acontecimientos españoles con proyección universal. Conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. Juegos Olímpicos de Barcelona. Madrid, capital europea de la cultura. Exposición Universal de Sevilla. Radio Exterior de España le acerca día a día a los actos, a los espectáculos, a conocer mejor lo que está sucediendo en España y su repercusión en el mundo. Ese año de los prodigios inaugura también el primer centro emisor de Radio Exterior de España en América, en Cariari de Pococí, Costa Rica. Al principio cubre Centroamérica y América del Norte, pero tras la renovación tecnológica de 2010, abarca todo el continente. La España democrática sitúa a los países iberoamericanos en lugar preferente dentro de sus relaciones internacionales. Se quiere que el pasado común favorezca el entendimiento actual, pero sin paternalismos, en un plano de igualdad. Se destierran de los discursos expresiones como raza y madre patria, con los que engolaban la voz los ministros y poetas del régimen. El Instituto de Cooperación Iberoamericana y Radio Exterior de España crean en 1985 un galardón en honor a esta actriz que unió las dos orillas del Atlántico con la obra de García Lorca. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. El premio Margarita Sirgu reconoce la creatividad en un género como el teatro radiofónico, que a pesar de que aglutina todas las posibilidades que ofrece la radio, ha sido injustamente olvidado por las emisoras comerciales. Esa primera edición la gana una madrileña, pero a lo largo de tres décadas el premio ha viajado de España a América y viceversa. Mentar al diablo. Original de Pilar Mateos. Premio Margarita Sirgu, 1985. Intérpretes: Carmen Bernardos y Aníbal Vela. Con Elena Espejo. A mí no me gustó nunca confesar con don Esteban. No por nada, sino porque yo, de moza, nunca confesé con él. Pero bueno, usted es persona devota. Oh, sí, señor, sí. Faltaría más. De otros defectos me podrán acusar. No digo yo que no. Pero siempre fui muy religiosa, como la primera. Durante una década, Radio Exterior de España mantiene un programa para la excolonia de Guinea Ecuatorial. Sus emisiones denuncian los excesos del dictador Teodoro Obiang y dan voz a la oposición guineana en el exilio. Su directora y presentadora, Rafi de la Torre, tiene que hacer frente a numerosas amenazas. Obiang presiona a los gobiernos socialistas y del Partido Popular con el petróleo y el gas que produce su país para que retiren ese programa de Radio Exterior. Cuando Aznar llega a la Moncloa, deja de emitirse. Buenas tardes, Guinea Ecuatorial. Cordiales saludos desde Madrid. ¡Miguel! ¡Para atrás! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! Llantos, risas, emoción en el momento en que Severo Moto traspasaba la puerta de la llegada internacional en el aeropuerto Madrid-Barajas. Y estas fueron sus primeras palabras. Para agradecer a la corona española que tanto ha hecho por mi libertad. Me hizo llorar cuando yo supe que el rey sabía que yo estaba en problemas y había intercedido por mí. Moto se reencontró así con sus familiares y amigos después de haber pasado los últimos 5 meses encarcelado por el régimen de Teodoro Obiang, que le concedió el indulto a principios de este mes de agosto. El actual diseño de programación de Radio Exterior de España ya no dedica espacios a un país concreto, pero Guinea Ecuatorial y las violaciones de derechos que perpetra el régimen de Obiang están muy presentes en el programa África Hoy. El español es la cuarta lengua del mundo en número de hablantes y la segunda después del inglés usada como medio de comunicación internacional. Desde hace 3 lustros, Radio Exterior de España, con la colaboración del Instituto Cervantes, emite el programa Un Idioma Sin Fronteras para divulgar, además de la lengua, la cultura española en el mundo. Muchos internautas utilizan esas emisiones como material didáctico en el aprendizaje de nuestra lengua. En Radio Exterior de España, Un Idioma Sin Fronteras. ¿Que usted ya habla español? Pues bien, le invitamos a escuchar este espacio radiofónico para ampliar el conocimiento de nuestra lengua y literatura. Escribe y presenta Carlos Castillo. Colaboran Rafi de la Torre y Gonzalo Corella. Un Idioma Sin Fronteras, con Susana Santaolalla, en Radio Exterior de España. Saludos desde Madrid. Abrimos las tapas de Un Idioma Sin Fronteras y llenamos de libros en nuestro idioma los próximos 50 minutos. Actualmente, Radio Exterior de España emite 8.500 horas en español al año y casi 4.000 en idiomas extranjeros. Hay programas en inglés, francés, portugués, árabe, ruso y, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel en 1986, también en lengua sefardí. ya no son traducciones de la emisión española como ocurría antes, sino que los elaboran periodistas que tienen esos idiomas como lengua nativa, lo que permite, además, enfocarlos según la idiosincrasia de la zona del mundo a la que se dirigen. Radio Exterior de España. Вещание на русском языке. Добрый вечер, buenas tardes. У микрофона Светлана Демидова, звукооператор Конча Муньос. На часах мадридской студии 6 вечера, понедельник, 13 февраля. Juan Carlos a inauguré ce matin la 10e législature du Parlement devant la reine Sofia. Here in Spain, the trial of Judge Baltasar Garzón, who's accused of overstepping his legal powers in investigating crimes committed during the Franco era, continues in the Supreme Court in Madrid. وقد عقد المسؤولان الأوروبيان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع أشار فيه إلى أهم المواضيع التي تم التطرق إليها. Los resultados dos leis Lões, espanhol e italiano, foram bem recebidos pelos mercados. Sinal desse entusiasmo foi a subida das bolsas com Milão e Madrid. Y caros oyentes, principiamos con este programa sobre la humor en la tradición sefardí. Y es que la tradición apegada a los judíos sefardíes. En ese mundo sin fronteras al que se dirige Radio Exterior de España, se está agigantando la brecha de la desigualdad. Las distancias entre norte y sur, entre el primer y tercer mundo, se agrandan. En selvas, sabanas y altiplanos, incluso en el extrarradio de la gran ciudad, miles de españoles combaten la injusticia social. Radio Exterior de España los tiene presentes en su programación. Mundo Solidario. Radio Exterior de España. Los protagonistas, esos hombres y mujeres que echan un cable a los otros sin exigir intereses, sin pasar luego factura. Argumentos, los proyectos y las realidades solidarias de los muchos voluntarios repartidos por el mundo. La situación de los derechos humanos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Mundo Solidario. Radio Exterior de España. A punto de cumplirse 6 meses desde la declaración formal de la hambruna en el Cuerno de África, en el oeste del continente, la región de Sahel continúa en riesgo de sufrir una nueva crisis alimentaria. En 2005, miles de personas murieron. Desde entonces. Desde 2007, en muchos rincones del mundo ya no hacen falta receptores de onda corta para escuchar Radio Exterior de España. Llega a los 5 continentes con un sonido de mayor calidad a través de la web de Radio Televisión Española y además los oyentes pueden descargarse los programas. En la actualidad, Radio Exterior está presente en cualquier terminal o aparato tecnológico, teléfono celular o móvil, tabletas, televisiones híbridas, consolas y ordenadores. Pero 70 años después de que se creara Radio Exterior de España, a la onda corta aún le queda un camino que recorrer. El Consejo de Administración de Radiotelevisión Española dejó bien claro en 2008 que mientras esas nuevas tecnologías no estén implantadas en las grandes áreas de América hacia las que se dirige Radio Exterior como objetivo fundamental, esta emisora alternará Internet con la onda corta. Esa radiofrecuencia que se propaga en línea recta rebota en la ionosfera y puede acabar dando, como las naos españolas del siglo XVI, la vuelta al mundo. 70 años de Radio Exterior de España. Historias de la onda corta. Un programa de Antonio Buitrago y Juan Carlos Soriano. Realización y montaje: Maika Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora: Modesta Cruz. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.